Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra. Buenas noches, aquí estamos Caminando la Palabra, un nuevo martes de caminata. ¿Cómo estás, Luis Laferriere? ¿Cómo anda, Clara? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos con un invitado especial hoy en el estudio, lo contamos acá, presente, de cuerpo presente, qué suerte, ¿no? Mucho mejor para charlar, a Javier Rodríguez Pardo. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien. Javier Rodríguez Pardo, yo le preguntaba, digamos, a ver, ¿cómo te presentamos? Y en realidad, Javier Rodríguez Pardo viene luchando hace muchos, muchos, muchos años. Su lucha comenzó en Chubut, ¿verdad? Sí, comenzó hace muchos años, cuando frenamos la instalación del repositorio de desechos radiactivos de alta actividad, que el pueblo muy simplemente le llamó basurero nuclear. Y eso fue parado en el 86, ¿no? Cuando era presidente Alfonsín, aprovechando que él iba al centenario de la ciudad de Trelew, llenamos de pancartas y de papeles, de movilizaciones de todo tipo, colegios, de la universidad misma, movilizamos muchísima gente. Y fue muy interesante eso, porque que recurramos ahora a mencionar ese hecho, que lo están mencionando muchísima gente que está haciendo maestrías y está haciendo trabajo sobre la Patagonia, es porque en la Patagonia se da un fenómeno muy interesante de movimientos sociales, como si esa impronta y ese sello viniera ya dentro de cada uno de sus habitantes. Y es un poco porque ha habido luchas muy concretas, muy exitosas, triunfantes. Y una de ellas fue esa, fue durísima. Fueron 15 años. Porque, claro, uno piensa en la Patagonia y se imagina la meseta, se imagina, bueno, es más, fue catalogada como un desierto, es decir, en la historia de este país la Patagonia era un desierto, supuestamente ahí no pasaba nada, era tierra indómita, se borró de un pulmón. Intentaron incluso desprenderse de ella por centavos. Era como una, como algo que estaba ahí. Nunca había sido habitado, ¿no? Porque de hecho, se habla y se estudia en los manuales que hubo una conquista al desierto, cosa increíble, ¿no? Conquistar un desierto, cuando en realidad ahí hubo pobladores, hay una historia viva. Hay una matanza y ha sido hechos muy sangrientos los que ocurrieron en la Patagonia. Y además es una fuente de enorme cantidad de bienes comunes, es decir, las dos cosas, ¿no? Sí, por un vasto territorio que parece que podría ser un basurero. Claro, bueno, el tema del basurero fue una imposición, en cierto modo, de los países del norte. Había que, hoy el mundo está pidiendo gestionar de manera definitiva los residuos radioactivos. El hombre no puede vivir con ese flagelo. Entonces tiene que separar esos residuos del hombre, o el hombre de los residuos, los dos juntos no pueden andar. Hasta hace poco eso lo tiraban en fosas marinas, ahí en el Atlántico. Lo que pasa es que cuando tiraban esos tambores, equivocaban las fosas y las corrientes marinas los tiraban en cualquier, los llevaban por cualquier lado. Y estamos hablando de residuos radiactivos, que no es poca cosa. Por eso cuando ocurrió hace poco lo de Fukushima, nosotros en este momento estamos, en este instante, estos días, estas semanas, estamos conmemorando de alguna manera aquel 26 de octubre, que fue cuando vino Alfonsín que fue el centenario de la ciudad de Trelew, e hicimos un centenario, un lanzamiento de una campaña en contra de este plan nuclear que viene de la época faraónica, militar y demás. Ahí comienza, pero la lucha de Javier Rodríguez Pardo se extendió en el tiempo y fue abarcando, digamos, otros bienes comunes que siguen siendo saqueados, sí, cada vez un más. Hecho otro muy importante fue cuando cortamos radicalmente el tema con estas ONGs alemanas que venían a utilizar y a capturar los bonos verdes a través del tema del ozono. Acuérdense que lo que significa un bono verde, ¿no? Si ellos venían a hacerte una mejora en un bosque nativo y a cambio se llevaban la masa forestal, que sumabas, como tienen la propiedad de atrapar el dióxido de carbono, después de los protocolos de Kioto y de otros más, bueno, pues se quedó en eso, de que ellos podían seguir contaminando con sus industrias, pero al mismo tiempo, como de alguna manera paliaban la tempestad de esa contaminación, pues teniendo una masa boscosa en algún inoto de la Patagonia, diciendo, ojo, contaminamos con esta industria, pero por acá también tenemos acá tenemos un bosque nativo. Nosotros hicimos una lucha muy grande y la ganamos en Alemania, en Bonn, cuando se reúne la gente tratar el tema del calentamiento global y demás. Y esa lucha también fue muy significativa porque imagínense, estaba en juego la Lenga, las altas cuencas hídricas. Ellos venían a convertir en chips de leña, de madera, algunos árboles que supuestamente estaban degradados, porque hablaban de que el bosque estaba degradado, y para convertirlo en salud había que hacer grandes espacios, había que arrasar gran cantidad de bosque para que se formara bien la fotosíntesis, cayendo la luz en ese espacio. Y esto lo hacían ingenieros forestales. Ahí está. con gente que venía de Alemania. La lucha hizo que nosotros los expulsáramos, y ya tenía, le cuento, la firma del presidente de la Nación, que era Menem en aquel momento, la de María Julia Sogaray, que era la secretaria de Medio Ambiente. Sí, pero la firma de ella estaba, fue la primera en aparecer en los textos, adjudicándole una masa boscosa enorme, 250.000 hectáreas en los bosques de los lagos Fontana La Plata, que la gente se ubique, sur de Chubut, norte de Santa Cruz, toda esa zona, donde está el alto río Senger. Una zona bellísima. Yo les invito un día a que naveguen esos lagos, y es comiquísimo porque son lagos altos, altísimos, están casi tocando esas cumbres patagónicas, porque las cumbres bajan a medida que la cordillera se precipita hacia el sur, va bajando. Bueno, y se encuentra de pronto con un lago alto y estás navegando y estás a la altura de un nido de águilas o de cóndores. Yo le voy a pinchar el globo de esta maravilla de descripción del medio natural que tenemos, que es glorioso. No, pero a mí me apasiona un poco. No, es que es apasionante, y aparte nos zambullimos en él. El problema es que la amenaza, a pesar de los logros y de las batallas y de los pueblos movilizados, la Patagonia tiene una historia que se ha ido consolidando de lucha y de oposición. Unos años después se dio la lucha contra la instalación de una mina en Esquel, ¿no? El no a la mina, que el 82% de la población de Esquel dijo no. Cuando decimos no, es no, y esa mina en Esquel no se pudo instalar. Sí. Y más, son logros. Claro, son logros. Fue la primera ley de una gobernación hecha por una provincia donde se cierra toda posibilidad de explotación. Transcurren los años y uno diría, bueno, bien, ganamos, pero no. No, eso es lamentablemente muy importante. No ganamos nada, es decir, la vida es lucha, ya lo dijo, ¿no?, algún filósofo. Sí. La vida es lucha, y nos encontramos hoy en día, por eso te convocamos, Javier, porque luchaste, acompañaste las luchas de los pueblos, porque en realidad no es una persona la que lucha, sino que son los pueblos movilizados, sí, los que se enfrentan. A veces hay que agitarlo, hacerlo despertar, sacudirlo. Pero hoy, a veces hay modorra. Y a veces es el mismo pueblo el que tiene curiosidad de por qué ocurrió tal cosa en tal lugar. Y acá va a ocurrir lo mismo, porque estamos viendo que hay gente parecida, que viene a llevarse cosas. Hay geólogos que están acá haciendo perforaciones. Nos están engañando. Entonces esa gente nos llama y nos pregunta. Bueno, no, eso pasó en Famatina, eso pasó en La Rioja, lugares, por ejemplo, ¿no? Muchos lugares. La lucha contra la minería en La Rioja. Claro. Estaban curados de espanto por lo que había pasado en Catamarca y en San Juan. Sí, ahí arranca todo fundamentalmente en San Juan. Sí, cuando muchos compañeros me dicen, no vayas a San Juan, es una provincia minera. Te van a sacar a patadas, te van a matar, gallego, me decían. Te van a reventar. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y si no, di una charla en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que fue muy importante, vi una gran cantidad de gente para explicar el tema minero, el tema de justamente de la mega minería hidroquímica a cielo abierto, que de eso se trata. Un sistema muy voraz, tremendamente espantoso para atrapar los minerales que hay. Y aparecen una gente de San Juan, que son los que me llevaron, que eran dos o tres familias. Uno le dice al otro, yo conozco a Javier, fulano, tal, vayan a buscar. Me acuerdo que fue el 24 de mayo, porque tengo la fecha del 25, la fecha patria. Yo todavía les digo, no voy el 25, porque vamos a perder un día feriado, nos tenemos que quedar, son gastos. No, no. De ninguna manera, nos vamos ya. Así que el 23 ya estábamos, el 23-24 ya estábamos haciendo una asamblea de la que participaron los primeros 80 sanjuaninos para escuchar cómo fue que expulsamos y las razones por las que expulsamos la mina en Esquel. Por supuesto, vino el 25, yo me iba a volver, dijeron que no. Entonces pregunté, y acá viene lo interesante. Le pregunté, dígame, ¿el 25 hay algún acto público? Me dicen, sí, hay un desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo, curiosamente, que lo encabeza Gioja, el gobernador Gioja. Cívico-militar, con la fanfarria, con todo. Entonces yo pregunto, ¿dónde hay un megáfono? Y consiguen el megáfono de la iglesia, del cura. Así que con ese megáfono empezamos. Lo de San Juan fue muy meteórico y muy bello. ¿En qué año fue? Ubiquémonos. 2004. En el año 2004, ¿no? Para ver, digamos, cómo son años, ¿no? En el 2000, sí. El 23 de marzo del 2003, es que él le dijo que no. Uh-huh. Esa fue la votación de un domingo. Sí. ¿No? Y en el 2004, estoy hablando del mayo, estábamos ya haciendo estas campañas en San Juan, recorriendo la zona donde por primera vez nos poníamos en contacto con una empresa transnacional que yo llamé el emblema de la minería, que es la nave insignia de la minería, que la Barrigol, instalada a través de Pascua Lama. Pascua es del lado argentino, el lado chileno, y Lama del lado argentino. Bueno, a ver, esto fue en el año 2004. Van a ser, hace 9 años atrás, o sea, digamos, ya se cumplieron 10 años de la lucha, sí, y de la votación histórica del pueblo de Esquel. 10 años después, nos encontramos en una situación muy particular, porque es verdad, por ejemplo, Famatina, La Rioja, vos has estado ahí, Javier, hay una lucha encarnizada, hay una población movilizada, en Catamarca hay una población movilizada, pero paradójicamente, vos mencionaste a la Barrigol, ¿no? En la empresa minera, digamos, si uno piensa en minería en este país, ya todo el mundo dice es Barrigol. Y nosotros tenemos una presidenta, simplemente esto, para instalar el tema de el rol de los gobiernos avalando este tipo de emprendimientos y el rol de los pueblos que empiezan a decir no queremos esto. Porque acá tenemos a nuestra presidenta que con mucho orgullo ha dado discursos y se ha presentado y ha firmado acuerdos con la bandera de la Barrigol. De respaldo, ¿no? Digamos, y de decoración, como telón de fondo. Bueno, el gobernador de San Juan que nos copió una idea que teníamos nosotros de darnos un gran abrazo con los chilenos, y hizo él al revés. Se adelantó entonces Nosotros no lo pudimos hacer porque había habido ese año una gran nevada, y al año siguiente él aparece montado a caballo con toda una gran cantidad de paisanos atravesando la cordillera al estilo sanmartiniano, con la bandera canadiense, norteamericana y argentina. Y en la campera de él, un emblema que dice Barry Gold. No, la entrega es, sabemos por dónde viene y sabemos que la entrega es total. Esta empresa, la Barry, tuvimos una pelea muy personal con ella, porque fue cuando descubro, a través de una serie de investigaciones en el lugar, de materiales, que Barrick en realidad pertenece, uno de los dueños de Barrera, George Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, expresidente norteamericano. En ese momento en Estados Unidos el presidente era el hijo, y el artículo que yo saco en la revista La Séptima de San Juan, que el dueño coloca en todos los kioscos y duró segundos, claro, con semejante titular, catástrofe, sí. Decía, era el texto de Barrick, Barrick miente. El primer texto del primer artículo era La macabra Barry de Bush. La macabra Barrick de Bush. Sí. Y ahí entonces la gente quería saber de qué se trataba. Y me hacen ellos, porque la gente esto no lo sabe, una denuncia con 7 abogados, que te digo la verdad, los compañeros, pues tenemos abogados amigos en San Juan, decían, uy, Javier, te van a hacer de goma, porque eran siniestros, abogados siniestros, que eran de Barrick. Y yo no, ¿qué me pueden sacar? El problema era el dueño de la revista, a la que se le pide derecho a réplica, el hombre da el derecho a réplica. Y cuando yo leo lo que viene en la nota que ellos mandan para replicar, dije, esta es la mía. Haz de cuenta que tú recibes un texto donde te dicen que yo no tengo razón en esto, pero no mencionan para nada a Bush. O sea que Bush lo dan como un hecho que es cierto. Ajá. Y ahí dijo, es la mía. Efectivamente acerté. Bush está detrás de esto. Y a partir de ahí, con los compañeros de Chile, descubrimos inmediatamente quién había redactado el Tratado Binacional Minero argentino-chileno, que era un chileno, Antonio Urrutia, abogado, que era de la CONAMA, el Consejo Nacional del Medio Ambiente en Chile. Hoy es uno de los cerebros de Barry Gold en América Latina. Estas entregas son así. Nos han traicionado por todos lados. Nos han desgarrado con el capital que viene a través de estas firmas, de estas transnacionales. O sea, al principio nosotros, ¿qué luchábamos? Nosotros luchábamos, decíamos, contaminación y saqueo. ¿Contaminación por qué? A ver, ¿por qué? Vamos a dejar un punto suspensivo. ¿Contaminación por qué? Hacemos un corte y volvemos para que el oyente vaya asimilando toda tanta información. ¿Contaminación por qué? Ahora se los decimos en el próximo bloque. Nadie te pica ni te van a chupar. Caminando la palabra, el tema de la hora. Bueno, habíamos dejado puntos suspensivos. Claro, contaminación y saqueo. Contaminación porque lo habíamos visto en Esquel. Nosotros no queríamos que nos ocurriera lo que pasó en el departamento, en el estado de Montana, en Estados Unidos. Allá es un lugar, una región muy parecida a Esquel, con lagos, deportes de invierno, mucho turismo, pesca y demás. Se contaminó con cianuro de sodio, que venía de eso, de las mineras que estaban trabajando en Montana. Y fue una locura total, salió esto. Inmediatamente sacaron una ley suspendiendo en Montana, en el estado de Montana, el uso del cianuro de sodio para el oro y la plata, ¿no? Porque esto es lo que hay que entender. Son muchos los reactivos que se utilizan en la minería. Yo hablo de sopa química, porque lo hemos estudiado. Nosotros no somos químicos, pero lo hemos estudiado. Y estudiándolo nos convertimos casi sin querer en una especie de químicos. Uh-huh. Es una sopa química. Se utiliza el ácido sulfúrico para el uranio y para el cobre. Pero en algunos casos, como en el caso de la lumbrera, se han utilizado tanto el cianuro de sodio como el ácido sulfúrico y como el polvo de zinc y tantos otros reactivos para poder lixiviar. ¿Lixiviar qué es lixiviar? Lixiviar es convertir un sólido en líquido. Eso lo podemos ver en el diccionario. Bueno, en este caso ese sólido es una roca que contiene un mineral que nos apetece y que lo quieren sacar. Y llevárselo, ¿no? O sea, y llevárselo. Y eso hace una contaminación muy grande, porque eso queda ahí en piletones por los siglos de los siglos. Vos una vez usaste una imagen muy potente, ¿no? Porque uno piensa, más allá de que cada vez hay más conciencia, ¿no? Y enfrentamiento a la minería y a la forma, digamos, de saqueo, porque aparte es la historia de América, ¿no? Es esto de la devastación y el llevarse el oro de América, ¿no? Venían los grandes barcos y esto continúa. Pero una vez vos dijiste, hace un tiempo, también te estaba haciendo otro reportaje y usaste una imagen muy potente para decir, a ver, ¿qué nos convoca a nosotros, por ejemplo, en un pueblito de La Pampa o acá en la ciudad de Buenos Aires para decir, a ver, bueno, está bien, hay ahí grandes piletones, es contaminados, pero ¿y a nosotros qué nos puede pasar? Entonces vos dijiste, seguramente te vas a acordar y lo vas a decir vos mismo, digamos, cuando era la lucha por los glaciares, sí, ¿no? Sí, en sí, defensa sí. De los glaciares. Sí, sí. ¿Qué es lo que uno defiende, un cacho de hielo? No, está defendiendo sí. El agua. El agua sí, que va sí. A llenar el tanque de agua y la canilla sí, de agua cual, sí, que sí, nosotros sí, usamos. Sí, sí, sí. La gente tiene que darse cuenta cuando abre la canilla que el tanque de agua de su casa viene de la cordillera de los Andes. Ahí está. El río de la Plata. En la Amazonía dije esto y los amazónicos se dan cuenta. Yo caminaba por Macas, mira que curiosamente es una ciudad muy linda en Ecuador, en la Amazonía, con el prefecto, que allá es el gobernador. Él me invitó a dar la charla. Y caminaba con ella y temblaba la tierra. Y yo digo, ¿qué pasa? Había pasado un camión. Y se movía toda la tierra. Y me dice, es que debajo es todo agua. Es decir, es un bien tan preciado. La Amazonía es esa selva tan tupida, esa biodiversidad tan difícil de obtener, que no es irrepetible en cualquier otro lugar del mundo. Nosotros también tenemos una biodiversidad muy rica. Argentina tiene el 75% de la biodiversidad templada fría de todo el planeta. Esto lo supimos en las discusiones que tuvimos. No figuran los libros que estudias en las universidades ni que estudias en las facultades nuestras acá. Los del norte lo tienen, que esto es lo que a mí me irritó toda la vida. Los del norte tienen en sus libros estadísticas que son descomunales, que usan 19 toneladas de mineral por año, que nosotros no llegamos ni a una bolsa de feria, que el consumo y que sea. Es más, ellos dicen, por otro lado, que son los encargados de darnos la salud, la seguridad, la higiene, el progreso, el mundo desarrollado. Y que nosotros, como no somos eso, somos los pueblos subdesarrollados del sur, por lo menos tenemos que contribuir con algo. ¿Con qué? Con un territorio para colocar un basurero nuclear, por ejemplo. Por ejemplo. Pero te lo dicen totalmente en los textos de ellos. Eso lo dicen ellos. Y lo terrible es los autóctonos, los propios que piensan lo mismo, ¿no? Es decir, porque acá hay algunas personas que aprueban eso y dicen, no, tenemos que desarrollarnos, tenemos que crecer, somos pueblos subdesarrollados. A mí me duele. Nosotros en la Patagonia hemos perseguido barcos que venían con bandera, cambiaban bandera en Panamá y que nos batían a otros compañeros de otras ONGs de allá, nos decían, mira que va con otro nombre el barco. Ese barco venía surcando, buscando tanto la costa africana como la costa sudamericana para bajar, vaya a saber qué cantidad de tambores tóxicos en alguno de estos lugares. Y ocurrió un día que nosotros tuvimos un volcán en erupción. Ese, el primero, no este último que hubo. El volcán anterior a este, estoy tratando de recordar el nombre, ese volcán llenó de cenizas, incluso llegó hasta la capital federal, hasta Buenos Aires. Pero hubo toda una Patagonia sembrada de tal manera que tú no veías pasto, ni las ovejas murieron en gran cantidad atrapadas por esa ceniza. En fin, el caos de esos estancieros que tenían a lo mejor 2.000, 3.000 ovejas, que no son muchos para el caso de que ellos buscan la lana, perdieron todo. Pues era el elemento propicio, les caían estos transnacionales de otros países diciéndole, haga un agujero ahí. Nosotros le enterramos todo. Bajaban con barcazas y tiraban la basura tóxica acá. Qué horror. Y encima, y esto es así. Ignorando la que, digamos, el tiempo humano, discúlpame, pero en realidad esa ceniza es riquísima. Es riquísima en nutrientes. Lo que ocurre es que el tiempo, de la escala humana y del estanciero. Me acordé, es el volcán Hudson. El volcán Hudson. El Hudson, que fue terrible. Yo me acuerdo de Puerto Deseado, en el estado en que quedó. Fue tremendo. Que es forma parte de una lengua muy grande que se mete en el mar a la altura de la mitad de la provincia de Santa Cruz, Puerto Deseado. Eso estaba todo bajo ceniza. Bueno, por ahí querían entrar y venir y meter. Y fuimos, los corríamos, los denunciábamos. A veces de mentira verdad, porque a veces no sabíamos si era cierto, si teníamos toda la documentación exacta. Pues era difícil de comprobar eso, si no los encuentras haciendo la cosa. Pero sí hubo. Esto, yo quiero decirte, cuando hablamos de contaminación, ahora retornando nuevamente al tema minero, que es mucha la que se. Porque acá, de acá se van y nos dejan esta escoria por los siglos de los siglos. Al minero toda la vida le preocupó lo que ocurre 10 años de cerrada la mina. Cualquier minero, ¿eh? Para la minería convencional, tradicional, la del socavón, la que todavía había casco, se sacaba la veta. En forma, el mineral en forma de beta. Esto es muy interesante que la gente sepa. ¿Por qué se hace la minería a cielo abierto, volando montañas, lisiviándola de esta manera? Porque el mineral no existe más. Yo cuando doy esta charla en las universidades, me agarran y dicen, mira, me venía a ver, ¿y esta qué vino? A decirnos que no hay más mineral. ¿A qué vienen las mineras? Ah, compañero, la minera viene a llevarse lo que queda, el resto. ¿Y cómo? Con un sistema perverso, que es volar la montaña, convertirla en pedacitos, en migajas, en esquelera, como dos micras, como harina. Normalmente utilizan el sistema de una pulgada, ¿no? Y luego se apila, se llama así el sistema, apilarla. Y sobre la pila, que la gente haga esta idea y esta composición, miles de sapitos como los que se usan en un jardín para regar el jardín, girando noche y día, repartiendo agua, pero en realidad ácido sulfúrico, para atrapar que el cobre, por ejemplo, o el uranio. Pero cuando digo mil, estoy hablando de pero una cantidad impresionante en extensiones que son kilométricas. Vos dijiste algo muy interesante, vienen a buscarse, a buscar lo que queda, sí. Porque lo que está pasando, que es por eso que estamos hablando de estos temas, es sí. que el planeta es uno solo, sí. y cada vez, digamos, para mantener y aumentar la escala de la productividad, ¿no? capitalista, cada vez parece que se necesitará más, y el planeta cada vez se agota más, y justamente es lo que describiste, claro. no se aplica exactamente de la misma manera al fracking. Es que te iba a mencionarlo. Y cuando surgió lo del fracking desde Neuquén, desde Roca, un profesor de Roca, un amigo en realidad, me escribe un correo y dice, que lo hizo público, ¡qué gran verdad, Gallego! ¡Ay, descubrimos que tampoco tenemos! Ya no queda ni petróleo ni gas. Vienen a buscar que está a 6.000 metros bajo tierra. Claro. ¿Y de qué manera? Como sea. Como sea. Así es. Como sea. Entonces, esto era... Y después, ¿por qué saqueo? Ahí viene lo interesante. Porque acá no queda nada. Acá se llevan todo. Uh-huh. Aquí aparecen de golpe y porrazo, cuando nosotros empezamos a ver la participación de China y el papel de China, que tan interesado estaba China en nuestros territorios buscando estos minerales. Bueno, China hoy tiene el 97% de las tierras raras que hay con las que se maneja el planeta. Están en dominio de los chinos. Y en esas tierras raras hay todo. Esas tierras raras, por esas tierras raras, Bush y compañía hicieron en el Congo belga una guerra civil, con Ashok y otros traficantes de armas. Una guerra donde murieron millones de africanos, entre sí se han peleado de una manera devastante. ¿Por qué? Y porque ahí aparece el coltan. Uh-huh. El coltan es una mezcla de colombita y tantalita, dos minerales que juntos le dicen coltan, y que hoy la gente no lo ve, pero que sepa que cuando suena el celular de su casa o levanta el teléfono para escuchar el celular, hay una batería que le ha durado más que el año anterior. Esa seguramente tiene coltan. Uh-huh. Es una batería con ese mineral, ¿verdad? Y hay muchas otras. Dentro de esos 14 elementos que componen y que estudiábamos en el colegio, en la escuela, en química, ¿verdad? En la tabla periódica, claro. Esos 14, esos son tierras raras. Es más, hace 100 años no se sabía para qué servían. Y los químicos le pusieron tierras raras. Hoy tienen nombre y apellido. Niobio, coltan, colombita, tantalio, lo que te acabo de mencionar. Pero sí es así. Ya antes de esto, el saqueo era feroz. Caminando yo por Chubut con un geólogo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, me dice el geólogo, mira Javisí, nosotros tenemos una buena cantidad de renio acompañando el uranio. Ah, caramba, pero en Sierra Pintada, que también me recorrí toda Sierra Pintada, ahí lo que tenemos mucho es este molibdeno. Claro, el renio es un subproducto del molibdeno, pero mucho más rico. ¿Por qué? No hay turbina de avión que no tenga entre un 6 y un 7% de renio. A veces un 3, un 4, un 5% de renio, porque soporta grandes temperaturas el renio. Y se lo llevan gratis. No pagan por él. Cuando nosotros largamos esta discusión, que fue en el 2005, y le decimos al gobernador, al ministro, al ingeniero Saavedra, que trabajaba con, que era el ministro de Gioja en San Juan, nos dice, ¿para qué lo quieren ustedes el renio? Si no tenemos tecnología, deja que se lo lleven. Acá nos dejan con las manos vacías, pero dejan un futuro vacío. Dejan la posibilidad del crecimiento de estos territorios, no de un futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Queda directamente la devastación. Queda, pero por milenios la devastación. Nosotros cuando destruimos un territorio de esta manera, tienen que pensar esto la gente. Un acuífero no es recuperable. Es un fósil. Hoy es así. No hay más vuelta. En el colegio no me enseñaban esto. Yo lo aprendí en la práctica y lo aprendí ahora con hidrogeólogos y geólogos, gente que lo ha visto y piensa de otra manera. Es un fósil. Y lo agotan. Lo agotan y se lo llevan. Porque nosotros sacamos, cuando mencionamos esto por primera vez en San Juan, escribimos un artículo que invitamos a la gente que nos escucha a que se meta en internet y lo saque. ¿Vienen de qué año? Creo que fue en el 2005. San Juan tiene El agua de San Juan tiene los días contados. Figura en el libro, vienen por oro, vienen por todo, figura, porque es vital. Vamos a decir. Los propios viñateros y productores agropecuarios sanjuaninos, los que me dijeron, Javier, escríbelo, porque ellos defendían, se estaban defendiendo frente a este flagelo, se quedaban ellos sin agua, porque el agua que hay es escasa, es muy poquito, son dos cuencas que bajan de una punta y de la otra, y no te queda nada. Si la usas para la minería, no la puedes usar para lo otro. Entonces este hombre está convencido de que hay que hacer minería porque el 70% son rocas y tenemos muy poco espacio cultivable. Este lo hombre cual, te refieres al gobernador que dijo que San Juan es inviable, perdón, dijo que era una provincia inviable. Sí. Qué espanto, ¿no? Hablar así de un territorio que tiene tanta riqueza. Y cuando se refiere a los glaciares, dice, mis glaciares. O sea que, perdóname, se olvida que el agua busca su nivel y que baja desde allí. Nuestra cordillera de los Andes es bellísima, son planos inclinados. Tú estudiar la cordillera de los Andes de esta perspectiva, que no la estudiábamos cuando íbamos al colegio, es hermoso, porque tú tienes de pronto glaciares de roca. La gente te mira y te dice, ¿qué es un glaciar de roca? ¡Ah, caramba! El glaciar que le gusta a usted, señor, para sacarse la foto, es un glaciar blanco, prístino, bello, y a lo mejor con un tipo esquiando, y si puede ser, a lo mejor con un cóndor sobrevolándolo. No, un glaciar de roca está tapado en negro por detritos que con el tiempo lo fueron ocultando. Pero entre esa oscuridad que hay, en esa roca que está todo tapado, hay a lo mejor 200 o 300 metros de profundidad de hielo. Y señores, hielo más calor es agua. Claro. Vos mencionaste un libro. Vamos a decir, ¿cómo se llama el libro? Vienen por el oro, vienen por todo. Así es que... la segunda edición que también ya se agota. Se agotó, va. Ah, bueno, entonces hay que buscarlo, hay que rastrearlo. Vienen por el oro, vienen por todo. Está ahí en librerías, está ahí. Ediciones. Sicus. Ediciones Sicus. Escrito por Javier Rodríguez Pardo. Yo lo que quería aprovechar, ya que está Javier, inclusive lo introdujo el tema del fracking, ¿no? Porque ya la crisis energética acá está claro, si se llevaron todo, es un anticipo de lo que nos viene con todas las otras actividades, es decir, están depredando la megaminería, el suelo, se llevan sí, eso fértil. Quería agregar yo, ¿no? El tema del suelo, suelo. Se están llevando todo y no tenemos alternativa, pero bueno, vienen por lo que queda, que el fracking es de lo que queda en la red. Ahora, el argumento de los que defienden esto, de decir, bueno, no tenemos energía, ¿qué hacemos si no hacemos fracking? Entonces yo creo que sería importante por alguna reflexión sobre eso, no solo del lado de la alternativa al fracking, sino también del lado de que tenemos que bajar un poco el consumo. Mira, yo cuando vos querés responder, no, yo quería, sí, claro, te quería contar el cuéntanos, adelántanos algo y vamos a una pausa y arremetemos. Es muy sencillo, vamos a empezar por, iba a dejártelo para el final si quieres, porque es un elemento que en Chile, por ejemplo, cuando Kirchner deja de entregar en aquel momento gas hasta no recibir el gas de Bolivia, ¿no? Porque vino toda esa maniobra que hubo, famosa, la mujer Bachelet, creo que fue, dijo, no, nosotros tenemos que hacer de Chile autosubvencionarse y con una energía propia. No podemos esperar de los argentinos nada. Contestó muy mal. Muy así, muy firme, había doble intencionalidad en esa expresión. ¿Qué hicieron? Yo estaba en Chile, yo en ese momento estaba en Santiago con compañeros de OLCA, que es un observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, con los que hicimos muchísimos trabajos en Chile. Y era comiquísimo, porque lo que hicieron fue en aquel momento habían terminado dos hidroeléctricas de pasada. ¿Qué es una hidroeléctrica de pasada? Chile es pequeñito, está casi ahí, desde cualquier montaña tú ves el mar. Lo curioso es que cuando viene el agua cayendo desde esas cimas, desde esas cúspides, que es donde se forma, se origina, pega, lo hago brevemente y lo digo breve y burdamente, en turbinas. La turbina gira, produce energía eléctrica, no produce otra cosa que eso. Es como si fuera una hidroeléctrica, pero le dicen de pasada. ¿Por qué? Porque no se necesita contener agua, hacer diques, no se destruye la vida marina, ahí no hay formación de peces que tienen que pegar la vuelta por la cordillera. Directamente no hay. vida ictícola ahí arriba. Es masas de aguas en formación de deshielo que pegan al caer sobre una turbina y producen luz. ¿Qué cantidad de luz producen? Esto es lo interesante. Porque viene la respuesta del técnico a decir, pero ¿qué me está diciendo usted? Nosotros necesitamos muchos megavatios. Sí, señor. Pero fíjense, esas dos turbinas son más de 400 megavatios de potencia instalada. ¿Qué son 400 megavatios? Bueno, le cuento. La empresa, la planta nuclear de Atucha, que está en Zárate, es de 360 megavatios. Yo con dos hidroeléctricas de pasada reemplazo una Atucha. Y esto se puede hacer porque no contamina, no hace daño. Ahora, cuando yo hablo de esto, hablo después de haber hecho un estudio de impacto ambiental. En todos los casos hay que hacerlo. Porque quisieron hacer una maremotriz en Santa Cruz. Perdón, me equivoco. 7 maremotrices. Estaban tratando de todo un equipo técnico de Kirchner y de gente para ver si hacían maremotriz. Están en eso en Santa Cruz. Y una la querían hacer en Puerto Deseado. Nos pusimos como locos algunos compañeros. ¿Cómo en Puerto Deseado? Puerto Deseado son unas rías bellísimas, con una diversidad biológica impresionante, con una riqueza ictícola de todo tipo. Recibes turismo, recibes... Tú no puedes hacer ahí el espanto de una hidroeléctrica. Ahora, hay lugares, maremotriz, hay lugares que sí puedes hacer una maremotriz, porque tienes una gran costa atlántica y sí lo puedes hacer. Pero también tenemos una gran meseta y con muchísima aridez, donde tú puedes aprovechar la tecnología del viento, que nos produce el viento, para hacer eólicas. Y en eso se está, en muchos lugares, haciendo. De hecho, Comodoro tiene un parque eólico interesante que va en crecimiento. Pero si no le dedicamos tiempo, espacio y dinero, pues queda así. ¿Por qué? Porque los intereses van por otro lugar. ¿Cuál es? El petróleo. Es decir, antes de que te van a poner un escollo en el camino, te van a pinchar un auto, te van a tirar la moto encima, te van a hacer la vida poco menos que imposible si les hace la competencia a las petroleras. Y esto es un poco esto. Bueno, el fracking es esto, que es a lo que te refieres tú. El fracking es que ya no hay más, pero no convencional. ¿Por qué no convencional? Porque normalmente 300, 600 metros, a veces a 2 kilómetros se conseguía inmediatamente, o a 1 kilómetro, 1000 metros se conseguía directamente el petróleo y el gas. Hoy no, hoy está ahí abajo, muy abajo, en algunos casos a 6000 metros. La tecnología es norteamericana, no tiene más de 10 años de antigüedad, por ahí anda, dicho por ellos. La han utilizado en algunos lugares de Estados Unidos, han hecho un escándalo total porque hoy abren en algunas poblaciones una canilla y se prende fuego si le rimas un fósforo, porque lo que sale por la canilla es petróleo, no agua. El fracking es terrible, terrible. ¿Por qué? Y porque el fracking está enquistado ahí, tienes el bituminoso que está entre las rocas, bajan esos caños que hacen que buscando el petróleo, y luego se desvían en ángulo recto a una profundidad tremenda, que ahí donde está la tecnología. La gente se pregunta, caramba, ¿cómo hace ese aparato para bajar en forma vertical y de golpe se desvía ahí abajo, solo? Bueno, en la punta lleva una máquina, en la punta lleva arena con una gran cantidad de agua que se aplica. Sí, agua. Volvemos al agua. No, agua, volúmenes de agua impresionante. Volvemos al agua. Impresionante. Y también para romper la laja. Por eso. Hace pequeñas explosiones. Vamos a hacer un tomamos aliento y seguimos. Demasiado poco, no me alcanza para ser rápido. Ven para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Aguanta un minuto más, aguanta un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada. Son ruinas que me aplastan. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Continuamos caminando la palabra. Estamos un poco exhaustos, ¿no? Porque realmente tanta devastación, tanto abuso de los bienes comunes, ¿no? Tanto despilfarro, tanto abuso, agota los suelos, agota los bienes naturales y agota a los seres humanos también. En eso sí. Estamos un poco. Sí, nosotros le pusimos en el libro figura, hay un capítulo que dediqué a bienes comunes, y a partir de ahí fue que surgió el concepto. La discusión que hubo en un principio, si convenía o no convenía. ¿Por qué bienes comunes? Nos preguntábamos. Yo creo que la dominación del imperialismo y de los aparatos de poder en el mundo comienza ya dominándonos con la palabra. Recursos naturales. ¿Qué es eso de recursos naturales? ¿Quién te autoriza a ti a recurrir al recurso? Juego con la palabra. Recurrir al recurso. ¿De qué recurso me hablas? Si esto es mío, es tuyo, es de él, del otro. Aparte, ni tampoco forma parte de una totalidad que hace que podamos tener este sol, esta luz, esta agua, esta vida. Entonces, ¿con qué lo compare los bienes comunes? Y en el libro lo comparo con el canto de un pájaro, con el olor de una flor, con el silencio o el sonido de un bosque, o hasta incluso el ruido del caminar en una selva o en un lugar boscoso. El agua cristalina que baja, en fin, todo eso forma parte de un todo, donde los propietarios es esa biodiversidad que hay y es el conjunto y la totalidad de la gente que la compone. Todo es. Yo pertenezco a esa biodiversidad, como la biodiversidad, la integro porque formo parte de ella. Es más, lamentablemente el hombre es el primer gran depredador. Y de ahí partimos con la idea de bienes comunes, que son bienes comunes, pertenecen a los comunes. No entender comunes por vulgares, que algunas personas por ahí entienden mal. pertenece a los comunes. Los comunes somos nosotros. Los seres humanos. Somos los comunes. Sin distinción de raza, credo o religión. Efectivamente. Estamos hablando con Javier Rodríguez. Y estos bienes Pardo, ¿no? son bienes comunes. Ahora, le agregamos lo de naturales. Y sí, claro, lógicamente, pues son naturales. Pero es una redundancia lo de naturales. Los bienes son los bienes comunes. Y tenemos que pelear por eso. Y a mí me encantó el día que estuve en Ecuador cuando el mes antes de terminarse la constituyente, la constituyente que le dijo que no a los transgénicos, que le dijo que no a la soja transgénica, que declaró los derechos de la madre tierra y del buen vivir, ¿no? Vamos a hablar de la constitución que se dictó en el país bueno, de Ecuador. Cuando yo me venía para acá, no apenas llegué, bajé del avión de regreso en Buenos Aires, en un correo que me manda un compañero de allá, me dice: Javier, ponte contento, la constituyente figura bienes comunes. Y una alegría muy grande, porque fueron las charlas que estuvimos dando, las discusiones que dimos, las conversaciones, y fue una alegría, porque nada cae en saco roto. Ahora sí cayó en saco roto, porque el hombre que es presidente de la nación, el que dijo en Ecuador, que dijo: señores, vamos a hacer la constituyente, que lo puso de presidente de la constituyente a su vicepresidente de gobierno, que era Acosta, ¿verdad? Que juntó a tanto pueblo detrás de esa constituyente, de pronto dijo que se equivocó, porque en realidad necesita la soja transgénica, necesita que la Amazonía se saque el petróleo que hay. Y opinó como opinó el peruano, el otro peruano que en aquel momento está. Es decir, esta gente, refiriéndose a nosotros, incluso a la etnia Shuar, de la Amazonía, fue diciendo: el señor es como el perro del hortelano, ni come ni dejan comer. Diciendo: señores, lo dijo públicamente, yo estaba ahí cuando lo dijo él, yo le quitaré el hambre a los indígenas Shuar, le quitaré el hambre, porque mi función como presidente de la nación de Ecuador es quitarles el hambre. Qué horror. No quieren saber nada. Déjenlos estar hambrientos comiendo lo que tienen a su alrededor, que no es que no, no, no pasan hambre. ¿Sabes lo que le contestaron? Mejor que eso. En Macas, en la zona, en esa prefectura, digo prefectura por prefecto, que allá se le llama al gobernador, trabajan con ganado que le da de comer a Quito, a la ciudad, a la capital. Y es comiquísimo, porque la ganadería han hecho parcelas, ¿verdad? Dice: nosotros tenemos todo, vivimos de lo que nos da la selva, de lo que nos da la Amazonía. Ahora, ¿ustedes quieren esto? También les vamos a dar esto. Y les puso a comer pasto el ganado que está ahí y se lo manda a Correa, a Quito. Y si lo dejan a esta gente, los Shuar son una cosa muy linda, muy interesante como indígena. Hace 10 años reducían cabezas, son jíbaros. Tuve una experiencia con ellos extraordinaria, hermosa. Sí, yo quedé enamoradísimo de todo lo que me contaban y de todo. Ellos también conmigo, porque en un momento dado tengo una anécdota que yo la digo porque es muy, muy linda. A mí me hizo muy, muy feliz. Yo estaba con un texto antes, me tocaba, hablábamos el prefecto y yo en ese momento. Y yo tenía sobre la hoja una ayuda de memoria que me había hecho en la computadora. Y había un matrimonio indígena que miraba de costado. Y me dice: ¿me la deja ver? Digo: sí. Se la ponen a ver, eran docentes de Macas, ahí, de los colegios de ahí de Macas. Y me dice: qué lindo esto. Usted sabe que yo opino así. Y bueno, es lo que yo vengo a hablar, le digo. ¿Me lo presta? Téngalo, se lo regalo, yo saco otra con la copia. ¿Me lo da? Sí. Usted me está regalando un rifle. ¿Un rifle? Me está regalando un arma. Fue hermosísimo eso. Hay cada anécdota. El gran tema, ¿no?, en cuestión es cómo sacudir las cabezas de la urbanidad. Porque uno va a las comunidades, va a los pequeños pueblos y siempre encuentra una enorme sabiduría, un enorme respeto por el medio, lo que vos contaste. Es decir, encuentra seres humanos que viven realmente acompañando el entorno y respetándolo y todos los días agradeciendo que viven en ese entorno. pero son como relictos, quedan como, como si fueran reservas, como si fueran, digamos, este, parques, lo que son ahora los parques nacionales, ¿no? Digamos, pequeños, pequeños espacios, claro, que cada vez más reducidos, cada vez más, claro, más empujados a sectores más pequeños, y el mundo va adquiriendo dimensiones de enormes ciudades, enormes, miles y miles de personas que viven hacinadas en ciudades, en urbes, a las que cada vez se las enajena más del contacto con el medio. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, estamos en esta radio. El que nos escucha sale, nosotros ahora salimos a la calle, colectivo, tren, subte, celulares, computadoras, y todo, todo aquello que, de lo que dependemos para vivir, está muy lejos del sol, del pastito, de los animales, y para todo eso se necesitan, ¿no? El coltán que carga las baterías, el petróleo que hace mover los vehículos, el supermercado, porque la comida, ¿de dónde sale? Del supermercado. Es decir, el hambre de la que habla Correa es el hambre que se sacia yendo con plata a comprar a un supermercado. Claro. ¿Cómo rompemos? ¿Cómo desmontamos semejante urbanidad en el mundo para recuperar aquello y que no sea, claro, eso? Fíjate que cuando aparecen en los gobiernos progresistas, nosotros lo vemos como con un salto cualitativo interesante dentro de estos pueblos, porque de alguna manera es lo que vienen persiguiendo también las asambleas y demás. Ahora, en realidad, terminan siendo estos gobiernos progresistas el mejor elemento para manejar estos países por parte de las transnacionales, porque están, los manejan pacíficamente, porque son afines y adictos a estos sistemas y a estos modelos. ¿Para qué? Para que continúe el saqueo de estos bienes a los que estamos. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo muy concreto, que es está desde el momento que se colonizó América. Tanto la corona británica como la española le decían los adelantados, y está escrito en los libros de Indias y todo esto, señores, vayan y ahí planten sus casas, sus hogares, sus viviendas. Produzcan, y que viene todo para acá, para la corona, para Europa, para, de ahí surgieron, hasta qué sé yo, te decían cómo hacer hasta un cuero aguas arriba para que el tanino y otros elementos no contaminen las aguas, hacerlo aguas abajo, las curtiembres, estaba todo determinado, pero sí pusieron una condición: el subsuelo es de la corona. El subsuelo no se toca, de la corona. Y ojo, es gracioso esto, pero lo dice tanto la corona británica como la española. Esto es lo grandioso. El subsuelo. ¿Y qué es el subsuelo? Esto, lo que ya no hay, lo que vienen a buscar. Lo que dice el Consejo Superior de Geología de Estados Unidos, que dice con mucha claridad, desde un electrodoméstico, un misil, un arma, todo, se necesita estos minerales, se necesita cromo, todo, hasta wolfram, todos los minerales que se te ocurren de la tabla periódica, y no hay, escasean, se agotaron, se acabaron. 100 años atrás se obtenía cobre 5% de ley mineral, hoy es 0,4. Esto es vital que se entienda, que la gente que nos escuche entienda que en 100 años el cobre pasó de ser 5% de ley. Y la gente me dirá, ¿qué es 5%? No importa lo que es. Haga de cuenta lo siguiente: yo tengo un trozo de roca donde el 5% es cobre. Hoy tengo 0,4 en ese lugar. 0,4 porque pues se agotó, no hay más. Y si no hay más, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vengo? Bueno, señores, vamos a tener que cambiar nuestras formas de vivir, me parece, ¿eh? El buen vivir va a tener que nutrirse de otra manera. Nos estamos yendo. Nos vamos a ir con un tema musical dedicado en homenaje a Leda Valladares, que fue una recopiladora del canto profundo de la República Argentina, muy valioso lo suyo. Y bueno, vamos a escuchar cantar a un montón de músicos y niños de escuelas un tema que dice La vida mía, ¿no? De eso se trata, la vida mía, la vida nuestra. Estuvimos en la operación técnica con Julieta, muchas gracias a Julieta, que sin Julieta nadie nos escucharía. En un estudio que es emblema para todos nosotros, que se llama Estudio Nora Cortiñas. Así es, Estudio Nora Cortiñas, con la presencia de Javier Rodríguez Pardo. El diálogo con Javier. Con Javier Rodríguez Pardo. Muy, muy, muy apasionante, ¿no? Y conmocionante. Bueno, nos despedimos caminando la palabra hasta el próximo martes, Luis. Le mandamos un saludo a Ale, que habrá tenido algún inconveniente hoy. Pero vamos a tener, a ver. La próxima semana. La próxima semana a Ale con la columna internacional. Debe estar preparando una columna. ¡Oh! Con todo. Un abrazo a todos, ¿no? Nos estamos viendo caminando la palabra. Sale el sol, sale la luna, la vida mía, con su vajilla de plata, la vida mía. Luna marejita dio la vida mía, del lindo sol se desató. Paloma del cerro, la vida mía, que va bajando a la guada, la vida mía, con las alitas la enturbio, la vida mía, por no tomar agua clara, la vida mía. Recorre América y está golpeando a la misma puerta humana, a la misma sensibilidad, una misma vena de sentimiento y una misma habla. Por eso es tan importante en este momento acudir al pueblo, donde nada está tergiversado, ni maniobrado, ni utilizado, sino es espontáneamente lo que ha sentido el pueblo, como en estas canciones. Y ahí nos vamos a encontrar. Palomita, palomita, la vida mía. Paloma del paloma, la vida mía. Todas salen, todas entran, la vida mía. Todas salen. Caminando la palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.